Los dones espirituales o poderes los concede el Espíritu Santo a los creyentes con el fin de que los empleen en su servicio, para beneficiar a otras personas y para contribuir al crecimiento del reino de Dios. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, como siempre, un gran abrazo y el deseo de que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. Tenemos aquí el concepto de los dones espirituales, dones que la Iglesia recibe, pero la pregunta que uno podría decir, bueno, ¿y cómo descubro estos dones a las personas? Porque la idea es que cada uno trabaje bajo una dirección de algo que a él le guste, que le agrade, y que Dios le haya dado un don para hacerlo también. Porque puede ser que algunas personas tengan algún don y no lo hayan sacado o no lo hayan descubierto. La idea es ver cómo podemos descubrir nuestros dones que tenemos para usarlos en la Iglesia. Claro que sí. Bueno, hay algunos... Creo que lo más fácil es cuando otras personas te dicen, mire usted qué bien hace esto, o qué facilidades tiene para esto otro. El Señor puede utilizar a personas para que te ayuden a descubrir el don. También hay seminarios para descubrir los dones. Pero creo que eso se va viendo, se ve en forma más clara a través de las personas que te rodean. Porque generalmente hay algo que tú haces con gusto, tienes facilidades, y la gente se da cuenta y te lo manifiesta. Claro, justamente allí en 1 Corintios 12, es un capítulo bastante bueno para leer, atractivo, yo creo que deberíamos usar tiempo para descubrir algunas de estas cosas. Desde los versículos 28 en adelante, el apóstol dice lo siguiente: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y él termina ese capítulo diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué está tratando de insinuarnos Pablo con estos textos? Primero, dice que a unos puso Dios. Presenta aquí Pablo, en su descripción que hace a 1 Corintios, que el Espíritu Santo, el que entrega, dispensa los dones, los reparte, y ese que los reparte, este es Dios. Los miembros de la divinidad actúan juntos en unidad para traer a la iglesia estos dones que la iglesia necesita para su edificación. Y tenemos que recordar que es una responsabilidad nuestra descubrir los dones. Entonces tenemos, no es cosa de que nosotros pensemos de que a mí me tocó solamente un don y bueno, trato de hacer lo que puedo con él. No, yo creo que tenemos que ver si es que tenemos algún otro don fuera de aquel que nosotros conocemos. Porque recordemos que si el Señor nos ha dado tres dones, nos va a pedir cuenta por aquellos tres dones. No nos va a pedir cuenta por uno solo. Entonces es una responsabilidad, porque el Señor lo puso para beneficio de la iglesia, para beneficio de la obra, para beneficio de la predicación del Evangelio. Entonces tenemos que esforzarnos un poquito, tratar de descubrir, y como decía en un comienzo, una de las formas es cuando las personas a uno le dicen que uno tiene ciertas facilidades para algunas cosas, no solamente para una, es posible que uno pueda descubrir de que tiene más de un don precisamente por eso. Porque hay personas que le dicen, mire, usted es bueno para esto, me he dado cuenta que usted tiene facilidad para esto otro. Como tú decías, por ejemplo, el don de lenguas. El hermano que tú hablabas de que traducía, el Señor le dio ese don y él lo está utilizando. Entonces eso, esa facilidad que da y tenemos que decir claramente que el don de lenguas es hablar lenguas entendibles. Exactamente, no se trata de hablar jerigonza, que no entiende absolutamente nada. Y yo he escuchado personas que hablan y repiten exactamente las mismas palabras. Entonces, cuando uno lo escucha una vez, dicen una cosa, y cuando lo escucha a la vez, dicen exactamente lo mismo. Entonces, eso no es don de lengua. El don de lengua, recordemos que se manifestó en forma clara allí en el Pentecostés. ¿Pero por qué? Porque había una necesidad. No es sí porque sí el asunto. Siempre hay un objetivo. Entonces, en esa oportunidad dice que se encontraban personas que venían de distintos lugares y que hablaban distintas lenguas. Y por eso de que los discípulos les predicaron y les predicaron en la lengua que ellos podían entender. Pero no que yo me ponga a hablar cosas, estoy predicando y de pronto me pongo a hablar cosas que nadie entiende. Eso no sé de qué manera puede edificar a la iglesia. Salvo que haya personas que dicen, tiene el Espíritu Santo porque se manifestó en don de lengua. No, eso no es don de lengua. Recordemos que el apóstol Pablo dice que él hablaba más que todos los demás. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pablo hablaba hebreo, griego, arameo, latín y posiblemente alguna otra lengua. Pero él hablaba lenguas específicas. Ahora, lo interesante es justamente cuando tú mencionabas ese momento en Hechos, cuando se produce la predicación especialmente de Pedro, uno dice, qué extraordinario, porque la gente misma dice, mira, estos son, vamos a decir así, son chilenos y los encontramos y les entendemos nosotros que hablamos inglés. Qué extraordinario, ¿qué está pasando? En otras palabras, lo que estaba pasando era que el Espíritu Santo les había entregado a ellos dones especiales para la edificación, para que esa gente entendiera y pudiera llegar al convencimiento de que Cristo es el Salvador, el que murió, era el Mesías prometido, claro, el que los iba a salvar. Había una razón suficiente. No es que Dios entregue dones para que nosotros podamos disfrutar y decir, mira que soy capaz de hacer esto o aquello. Claro, ahora fíjate, ahí dice claramente, dice el verso 8 del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, claro, en la que hemos nacido? Y fíjate, especifica bien, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios. O sea, ahí ellos no estaban hablando jerigonza. Y para definir más todavía, los discípulos no eran personas eruditas que uno podría decir como Pablo, que hablaban varios idiomas, sino que apenas hablaban su idioma. Y yo voy a agregar algo más sin desmerecer en absoluto. Ellos eran pescadores y lógicamente su lengua, su vocabulario estaba en torno a lo que hacían. Es posible que haya tenido también un vocabulario medio limitado por sus mismas actividades. Claro, necesitaban más, pero cuando comenzaron a hablar el Espíritu Santo les entregó el don de hablar, los capacitó para hablar, recordar y exponer la palabra de una manera que convencieran y edificaran a la iglesia. Me parece que por allí está lo importante. Ahora, de descubrir los dones de las personas para que edifiquen la iglesia. Ahora, fíjate, y no se edifiquen a sí mismos. En este caso, el Espíritu Santo los capacita en forma extraordinaria para que ellos hablen. ¿Pero será que antes ellos habían descubierto que tenían ese don? Yo creo que no. Yo creo que se manifestó en ese momento por una situación, por una necesidad puntual en ese momento. Ellos, quienes estaban allí, todas aquellas personas que estaban allí, necesitaban escuchar. Pero el Espíritu Santo vino a facilitar las cosas. Cada uno escuchaba en su propia lengua. Entonces, eso nos muestra que nosotros debemos descubrir los dones de manera que podamos servir a la iglesia en aquello para lo cual el Señor me capacitó. Porque es un regalo que trae consigo una responsabilidad. Estoy pensando cuando decía Pablo, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Y de improviso uno puede decir, ¿y por qué puso Pablo primero apóstoles? Él está hablando en relación a tiempo, que los apóstoles fueron los primeros. Pero puntualmente se refiere a la responsabilidad. Y aquí es donde uno debe estar muy tranquilo, muy sereno y a la vez muy responsable de lo que Dios le ha entregado. Imagínate que Dios te dé el don del apostolado, de ser enviado, el don de profeta, de interpretar, de maestros, de enseñar. Eso es una responsabilidad que corre cuando Dios te entrega ese don para usarlo en beneficio de la iglesia y no en otras cosas que no beneficien a la iglesia. A veces encontramos personas que son muy buenas para hablar, hacen una hilación muy muy correcta del vocabulario, tienen mucha expresión, pero sus voces, su habla no dice la verdad. Y Dios eso no está entregándole don. Es un talento que quizás tiene la persona, estudió, pero cuando Dios descubre, pero cuando Dios le entrega un don a la persona, lo capacita, lo hace para edificación de la iglesia y no para beneficio personal. Sería interesante que quizás alguno de nosotros pudiéramos hablar quizás con un pastor, decirle si hay algún seminario de descubrimiento de dones, ¿no es cierto?, de los dones espirituales, porque así podría ser que el beneficio de la iglesia sea más grande descubriendo los dones que tiene y usándolos dentro de la iglesia. Y eso es muy importante debido a que, como dije en un momento, es posible que hay oportunidades cuando se elige a la persona, no a la persona correcta, mejor dicho, no a la persona correcta para que realice alguna labor. Y esa persona se siente frustrada. Porque imagínate, si tú no tienes facilidades para algo y te ponen a realizar una labor específica, tú te vas a sentir frustrado porque en primer lugar no te sientes cómodo con lo que estás haciendo, al contrario de lo que tú tienes facilidad. Si tú tienes facilidad para algo y te ponen precisamente en eso, tú lo haces con gusto y ves que tienes resultados, buenos resultados, porque justamente estás haciendo lo que corresponde para lo que el Señor te capacitó. Pero imagínate, por mucho que a uno le guste, por ejemplo, el canto, si no le acompaña la voz, si no tiene voz para cantar, por mucho que me guste el canto, la verdad es que no voy a alabar a Dios como corresponde. Acerca del canto vamos a conversar para mañana algo interesante que le sucedió a una de nuestras hermanas de la iglesia. Les agradecemos porque estuvo con nosotros este día. Será hasta mañana. Y recuerde, tenemos la responsabilidad de descubrir cuál es el don que el Señor nos entregó a fin de ponerlo para beneficio de la causa del Señor. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.